soñando con la estrella que lleva nuestro nombre y la princesa que vive en ella. Y sé que me pertenece porque más allá, más de una vez he soñado que cuando muera me voy a convertir en una de las estrellas que brillan en el cielo en las noches de verano. En esa estrella especial que es mía y tiene mi nombre. Así siempre estaré sobre las montañas que amo, sin tener que rendir cuentas a nadie más que a Dios y a mi corazón. Las estrellas siempre brillan sobre las cumbres de las montañas, más altas que cualquier ser humano, y no necesitan de títulos para ser hermosas. Las estrellas son amigas de las montañas y del campo, porque es ahí donde más resplandece y son bellas. Cuando muera y me vaya a mi estrella particular, me llevaré conmigo este burro que me acaba de regalar el pastor. Me horroriza pensar que una persona para salvarse tenga que admitir que no tiene otro camino sino el de estar sometido a alguien. Miro a las estrellas sin pestañear y noto cómo el sueño se va apoderando de mí. No quiero quedarme dormido todavía, porque tardaré tiempo en volver a sentirme libre durmiendo sobre la hierba en las montañas. Quiero aprovechar bien este momento. Deseo sacarle todo el jugo. Pero con este pensamiento hoy y las estrellas titilando en la retina de mis ojos, me vence el sueño. Creo que me quedo dormido, aunque enseguida oigo los pasos del burro que se acerca. Quizá ya esté dormido y no lo sé, cierto, y sueño, pero siento y veo al burro que se acerca y sobre la hierba de la pradera, pegado a mí, se acuesta, como si se hubiera dado cuenta del frío que tengo y quisiera proporcionarme calor. Quizás por esto se viene a mi lado y también porque desea que comparta con él el sueño que me quema en el alma. También como si él tuviera frío o pena y quisiera compartirla conmigo, como si se hubiera dado cuenta que uniendo su tristeza con mi dolor, a ambos se nos aliviará un poco el corazón. Tal como estoy metido en mi saco de montaña y creo que sí estoy dormido, saco mis manos fuera y las pongo sobre su cuello. Como una muestra de agradecimiento a su amistad o como si le expresara. Nos conocemos de poco, solo hace unas horas nos hemos visto por primera vez, pero ¿a que parece que somos amigos de toda la vida? Gracias por venirte a mi lado para darme compañía. ¿Necesitas también de mí? ¿Estás buscando el calor de una amistad? No espero que me responda porque hasta donde tengo entendido de los humanos, creo que los burros no hablan. Me dijeron y he leído que los burros son animales de carga y trabajo y poco más. Incluso siempre me dijeron que estos animales son cabezotas. Nunca llegué a creer del todo estas cosas, pero como me lo dijeron, casi me he sentido en la obligación de aceptarlo. Como tantas cosas en la vida. Pero por mi cuenta muchas veces me he preguntado si es cierto que los burros son testarudos y más. También me he preguntado si estos animales tienen o no corazón y alma más o menos parecida a la nuestra. Y estos titubeos míos nunca los pude hablar con nadie. ¿Con qué los iba a comentar? ¿Qué ser humano podría contarme cosas de los burros en la necesidad que en mí existía? Siempre pensé que era mejor callar y no hablar nunca de esto con las personas. Cuando uno sueña sueños elevados, es mejor no contárselos a nadie. Los sueños elevados casi nunca encajan en la realidad de la vida de la raza humana sobre el planeta Tierra. Por eso, para la mayoría de las personas, los burros son burros y nada más. Pero esta noche de estrellas junto a la fuente cristalina y después de la tormenta, este burro se ha venido a mi lado para acostarse junto a mí, para quitarme el frío, para darme compañía, para mostrarme su amistad y que vaya comprobando que los burros no son tan burros como dicen los humanos. ¿Por qué tiene él también necesidad del calor humano? ¿Qué dolor es el que lleva en su corazón y nadie se lo cura? El caso es que al verlo y sentirlo a mi lado y tan sociable, casi inconscientemente y quizá en sueño, le he puesto mis manos en su cuello como diciéndole: gracias por tu compañía y amistad, gracias por venirte conmigo y velar mi sueño mientras duermo frente a las estrellas. Es como si fuéramos amigos de toda la vida, ¿verdad? Y vuelvo a decir que no esperaba de él ninguna respuesta, pero de este burro, ahora ya amigo, he oído una respuesta no pronunciada con palabras ni por la boca, sino rumoreada en su corazón en forma de susurro. Y lo que de él oigo también en mi corazón es: te he oído hablar de estrellas y en concreto de una especial que lleva tu nombre propio. No me sorprenden estas frases porque creo que estoy dormido y también porque de alguna manera parece que acepto que un burro pueda hablar y expresarse igual que los humanos. Por eso, aceptando con toda naturalidad su lenguaje, le digo: soñaba despierto y hablaba conmigo en mi alma de un lugar en el universo donde tengo un mundo concreto en forma de estrella hermosa. Y a ese lugar lejano y bello es donde algún día me iré para siempre. Y como si me entendiera y nos conociéramos de toda la vida, me pregunta: ¿tienes allí a alguien que quieres mucho? Le respondo: tengo allí a alguien que mi corazón ama con el amor más puro. Me sigue preguntando: ¿es una princesa? Creo que sí. Lo que en esa estrella tengo y amo con todas mis fuerzas es una princesa y es un ángel, pero que no se parece a ninguna de las princesas del mundo de los humanos. Tampoco se parece a los humanos que habitan en este suelo. Es otra realidad más hermosa. Es como la fantasía más elevada que existe en el universo y me arde en el corazón desde que tengo uso de razón. Es mi sueño, mi amor secreto, mi razón de existir, lo que me sostiene en el caminar de los días por este suelo y lo que me da fuerzas y alimenta. Te lo digo así y no sé si podrás entenderlo. Y no me preguntes por su nombre porque no lo tiene. Su nombre son todos los nombres juntos y también todas las primaveras, todas las flores, todas las fuentes, todos los días de lluvia y todas las montañas con sus bosques, ríos y praderas. Y es más, porque también es todas las puestas del sol, todos los amaneceres, todos los conciertos de las aves del bosque, toda la soledad y alegría y todo el azul del universo. Pero no tiene un nombre semejante a los nombres en los humanos, aunque para definirlo de alguna manera te lo podría concretar con el nombre de el amor de mi alma. No sé si lo entiendes. Desde su corazón me sigue hablando y ahora responde: no te preocupes, que lo entiendo. Ya te darás cuenta que puedo entender muchas cosas, parecido a lo que te pasa a ti. Lo más hermoso de cuanto he tenido sobre esta tierra se me fue un día, quizá a esa estrella tuya. Quizá tu princesa se parezca a mi princesa, y la mía sí tiene un nombre concreto que ya te contaré. Y por eso ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Puedo? Claro que puedes. Desde ahora mismo hazme siempre todas las preguntas que quieras. No sé cómo será la princesa que dices vive en la estrella que tiene tu nombre y que de alguna manera llamas el amor de tu alma. Pero si la amas tanto, seguro que será la criatura más hermosa de todas. Por eso quería preguntarte, si algún día te vas a la estrella tuya, ¿puedo irme contigo y hacerme amigo de la princesa que amas? Al oírle estas cosas, lleno de ternura, le respondo, desde ahora hago un pacto contigo. La estrella que sueño allá en lo hondo del firmamento tiene para ti las puertas abiertas para que entres a ella el día que por fin me vaya a vivir ahí para siempre. Desde ahora es tu estrella también. ¿Y podré hacerme amigo de la princesa Ángel, tu amor secreto? ¿Crees que ella me tomará cariño? Seguro que sí. La princesa de mi estrella es también la criatura más buena. Seguro que cuando sepa de ti, te empezará a querer con todo su corazón. Pero ahora, ¿te puedo hacer yo una pregunta a ti? Y me responde sin tardar, lo mismo que tú me has dicho. Desde ahora mismo, las puertas de mi corazón las tienes abiertas. Hazme siempre todas las preguntas que quieras. Pues mi pregunta es, si tú también tienes una princesa y la amas mucho, ¿por qué quieres hacerte amigo de la princesa de mis sueños? Y a esta pregunta te la hago solo por curiosidad, como ya somos amigos. A estas palabras mías tarda un rato en responder, como si tuviera necesidad de reflexionar para expresar con exactitud lo que necesita. Pero cuando responde lo hace diciendo lo siguiente. Es que ahora a mí también me pasa como a ti, que desde ayer por la tarde ya no tengo a nadie en este mundo, solo a ti y a aquellos ratos de amistad que me quieras regalar. Me he quedado sin tierra, sin familia, sin amigos, sin mundo. Y mi princesa, que ya te contaré, se fue un día y ni siquiera sé a dónde o si está viva. Desde ayer por la tarde también soy un desterrado por este suelo y en rincones extraño. Y lo acepto y hago por ti. Me necesitas y en el fondo yo también ya voy a empezar a necesitarte. Así que si a partir de ahora me dejas compartir contigo tus sueños y el cariño por la princesa de la estrella que tienes tu nombre, seguro que la vida se me hará más bella, porque si me llevas contigo para tener un amigo con quien aliviar los ratos de soledad, yo quiero ser tu amigo, pero para tener también el cariño y compañía de alguien. Tú eres mi amigo y yo quiero ser tu amigo. Y si compartimos los sueños y el cariño por la princesa de la estrella con tu nombre, eso será lo mejor señal de nuestra amistad. Te vuelvo a decir que a lo mejor en esa estrella que sueña y junto a tu princesa viven también los tres amores más grandes que he tenido. Ojalá un día pueda encontrarlos y pueda verlos para quedarme a su lado siempre. Ojalá mi princesa, mi hermano del corazón y mi madre de sangre vivan en la estrella que tiene tu nombre. Ojalá ahí me los encuentre algún día y junto con tu princesa y desde ahora tu amistad ya pueda ser dichoso. Los burros también tenemos alma y soñamos con paraísos. ¿Qué dices a esto? También tardo unos segundos en responder, como si lo mismo que él en este momento tuviera necesidad de tomarme un tiempo para buscar y escoger las palabras exactas a fin de que expresen con claridad lo que quiero. Y en cuanto me siento preparado le digo que a partir de este momento la estrella con mi nombre ya es nuestra estrella, la que empezaremos a sentir con el nombre de los dos, tu nombre y el mío, y hasta puede que llegue un día en que sea tu nombre el dogmáticamente importante y no el mío. Así que la estrella que palpita en lo más hondo del universo y donde sueño y tengo mi gran secreto, desde este momento ya es nuestra realidad suprema. Hasta donde quiero irme desde que tengo uso de razón y hacia donde deseo que vengas conmigo para que tú tampoco mueras. Seguro que allí vamos a encontrar lo que perdiste y necesitas, porque es parte de tu corazón.